Por excepción, ponemos al aire el Despertando en un Nuevo Amanecer, emitido el pasado miércoles 3. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio Hospital de Día en LO3 AM1080. Estamos con Marcela, Rubén, Daniel y Ariel, a quien le quiero preguntar, porque no lo comentábamos un poco, y a propósito de esto del arte, ¿cuál era tu taller favorito de todos? Bueno, mi taller favorito era música, y le quiero mandar un saludo a Nuria Rodríguez, que ella me acompañó con la guitarra a cantar varias, o sea, yo canté varias veces con ella. Y le quiero mandar un saludo, porque es una mujer muy buena para mí y bueno. Incluso acá has cantado. Sí, he cantado acá también en el U3 y en un festival que se hizo también en el Pena, cuando cortaron la calle en el Pena, sí. ¿Por qué música? Música porque me relaja, me hace bien. Y aparte porque yo estudié un poco de música y ahora no canto hace rato, ya perdí un poco ese, pero antes lo hacía y bueno, me gustaba. Bueno, habrá que retomar. Sí, habrá que retomar otra vez música. ¿Qué lectura has traído para compartirnos? Bueno, he traído Te vas haciendo hombre. Se levanta el telón de una comedia. Es muy corriente llamar a la imaginación la loca de la casa. La frase es exacta, porque la imaginación se complace en lo irreal, exagera, dramatiza y a veces produce en nosotros imágenes procaces y peligrosas. Seguramente que está loca. ¿No deberíamos llamarla también el hada de la casa? Porque sin ella no podríamos conservar ninguno de estos espectáculos prodigiosos de la naturaleza nos ofrece cada día. Todas las imágenes que impresionan a nuestros sentidos se desvanecen pronto. Los rincones que amamos, la mansión familiar y hasta el rostro querido de nuestros padres. Nos parecemos a los espejos que dejan de representar los objetos tan pronto como estos se alejan. Gracias a la imaginación, podemos retener lo que perciben nuestros sentidos, resucitar a nuestro gusto las formas, los colores, los perfumes y los sonidos, agruparlos y combinarlos en nuestra fantasía siempre que queramos. Tiene una parte principal en todos los inventos, en todos los descubrimientos, en todas las realizaciones. Su influencia es grande en la inteligencia y en el corazón. Sin la imaginación, la inteligencia es menos fecunda. No tienes más que leer la historia del pasado y te darás cuenta de que los grandes realizadores, no sé si para dicha o para desgracia nuestra, han sido hombres de gran imaginación. La imaginación, con la sensibilidad y la inteligencia, nos introduce en la belleza de los seres y nos hace capaces de crear nosotros mismos la belleza. La imaginación ha sacado de la nada todas estas obras artísticas que son el honor y la alegría de la humanidad. ¿Qué es la imaginación, Mariel? La imaginación es lo que nosotros pensamos alguna vez en crear, o sea, es un pensamiento que tenemos en el cerebro, que se maneja con la inteligencia. A ver, por allá de enfrente, ¿qué es la imaginación? La imaginación es algo que es un ideal que tiene uno dentro de la cabeza. O sea, una película. Claro, sería, no sé si como una película, pero sería como algo que sea como una utopía que está dentro de tu cabeza. Vos sabés que las utopías no existen, porque las utopías son perfectas, no hay cosas perfectas. Pero dentro de tu cerebro hay una utopía que es perfecta y esa es tu imaginación. Que son las cosas que tendrían que estar, según vos, acá en la Tierra. Que nunca se cumple, por supuesto. ¿Y para qué sirve una utopía? Me estoy colgando de galeano. Bueno, para eso, ya te digo, no existen las utopías, no existen. Sería bárbaro que fuera una utopía, que fuera una sociedad perfecta, pero no existe. Gracias a la imaginación, los grandes hombres han inventado grandes cosas. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Gracias a la imaginación, los hombres han inventado grandes cosas. Algunos dicen que la vieja Atenas era una utopía. ¿Por qué? Porque ellos eran filósofos y pensaban y razonaban y todo, estaban todo el tiempo filosofando, y por eso algunos consideran que la vieja Atenas era una utopía. Rubén, ¿qué es la imaginación? La imaginación. Tiene que imaginar una respuesta. Y yo lo veo como algo gráfico que pasa por el cerebro, o sea, como que la persona grafica algo. Recordando algún tema, entonces eso es la imaginación. Vos, Marce, ¿qué pensás que es la imaginación? Estoy de acuerdo con Rubén, algo parecido así es la imaginación, lo que uno piensa acerca de algo abstracto. ¿Y cómo relacionamos imaginación con arte? Digo, ya que hoy estábamos hablando del arte, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y tiene que ver. Y se puede imaginar un paisaje, por ejemplo, y claro, de ahí volcarlo al papel. Al papel, claro. Claro. Imaginar un paisaje, imaginar un animal, una planta. Poesía, se puede imaginar la persona. Una poesía, una persona. Y después hay que ponerla en algo. Claro, hay que plasmarla en el papel. Hay que plasmarla, hay que plasmarla, eso pasa. En el papel. Capaz que lo más difícil sea un grabador. Capaz que lo más difícil es plasmarlo, porque uno tiene muchas cosas dentro del cerebro que imaginamos, pero lo más difícil es plasmarlo en un papel. Qué cosa, ¿no? La distancia entre eso que se imagina y cómo hacemos para concretarlo. Exactamente, claro. Sí. Lo que tenemos que concretar es el cierre, porque ya estamos en hora. No obstante eso, la invitación para la semana que viene, porque obviamente Despertando en un Nuevo Amanecer sigue, luego este programa va a estar al aire a las 7 de la tarde como cada miércoles, y para la semana que viene todavía nos quedan cosas para compartir de lo que fue nuestro viaje a Córdoba para participar de este primer foro y encuentro de arte por la desmanicomialización, con algunas notas que has hecho, Rubén, y demás, sí. Y algunas cosas para contar de lo que fueron los espectáculos, así que bueno, todo eso queda para la semana que viene, bueno, le prometemos a la gente que lo vamos a contar. Sí. Cerramos. Vamos a seguir contando lo que hemos vivido ayer, que fue muy hermoso. Aparte, el lugar era hermoso. Había una magnitud de las montañas muy linda y mucha. Había mucho paz. Un valle hermoso es ese. Es un valle hermoso. Bien. Y había mucha paz, mucha tranquilidad, mucho de descargar y de hacer un lugar para desestresarse. Sí, sí, yo quedé muy contento. Bien. Bueno, fíjese, la alegría en la mesa. Vos también, Marcela. Sí, me gustó mucho el viaje. Bien. La semana que viene le seguimos contando. Marcela, muchísimas gracias por venir a la radio. Bueno, de nada. Rubén. Gracias a ustedes. Hasta el miércoles que viene. Rubén, hasta la próxima. Hasta la próxima, Federico, y hasta la próxima, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Daniel. Hasta el próximo miércoles, Federico. Ariel. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi familia y al Hospital Pena, que me trató siempre tan bien. Y bueno, un abrazo a todos y hasta la próxima. Nos acompañan también en el estudio Valeria y Melina, que fue parte del viaje, y algún día no nos va a contar un poco. Esto fue Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.